Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Somos Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores, y le estaremos acompañando durante una hora llevándote la mejor música nacional. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Jorge Luis, yo me encuentro muy feliz. Es así que iniciamos alegres como siempre, con una bomba que te pondrá a bailar, junto a Piedad Torres y La Bomba Enamorada. Mi vida es para ti, te doy mi corazón, mi vida es para ti. Tú vives en mi ser, tú eres mi amor. Tú vives en mi ser, tú eres mi amor. Mi canción para bailar, para danzar, para gozar. Mi canción para bailar, para danzar, para gozar. En el cantón de Pimampiro, de la provincia de Imbabura, dentro de una familia de músicos. También es conocida como La Voz de Oro. Ha interpretado temas desde pasillos, boleros hasta bomba. Así es, Juan Carlos. Piedad Torres es una artista ecuatoriana que ha recorrido varios países llevando su música. En el año 2012 promocionó su trabajo en La Cumbre. Ahora vamos a escuchar a las hermanas López Ron y su tema Inconstancia. ¡Gracias! Perrón son un dúo teño formado por Fanny Piedad y Rosa Estela. Comenzaron a temprana edad. En su familia su padre cantaba como aficionado. Ingresaron directamente a formar parte de la compañía de Ernesto Albán. Realizaron giras nacionales por todo el Ecuador y extranjeras por varios países. Continuamos disfrutando de la mejor música nacional. A continuación escucharemos el tema El Comisario en la voz de los Montalbán. Cuando era joven me tomaba un trago y me dormía sobre un tendal. Cuando era joven me tomaba un trago y me dormía sobre un tendal. Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. De mañanita, todo el traguito se despachaba. Cuando era joven me tomaba un trago y me dormía sobre un tendal. Por por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. Mejor amores despreciaría, pero el traguito digo que no. Mejor amores despreciaría, pero el traguito digo que no. El grupo Los Montalbinos, como entidad artística, fue en Ambato donde se reunieron Segundo Bautista, Luis Cárdenas y Osvaldo Amores para conformar este conjunto músico-vocal. Tras nacer de la calmada ciudad provinciana, patio de sus primeros éxitos, los Montalbinos viajan a Guayaquil y ahí realizan sus primeras grabaciones. Continuemos escuchando otro trío conocido como el Trío Pambil con su tema La Naranja, un clásico ecuatoriano. Es uno de los mejores grupos vocales e instrumentales del país. Ofrece un recital en el que se presenta sus composiciones con las que se ha ganado la fama entre los músicos y el público. Disfrutemos desde Cotacachi a Rumba Habana y la canción La Banda de Peña Herrera. I'm La banda de Peña Herrera es la mejor de la comarca. La banda de Peña Herrera es la mejor de la comarca. Porque ha ganado concursos de Tocito en Limadura. Porque ha ganado concursos de Tocito en Limadura. Y el Tocito en Limadura. Y el Tocito en Limadura. A la culebra verde, negrita, no le hagas caso. A la culebra verde, negrita, no le hagas caso. Mete caña al zapique, mete sacabagazo. Mete caña al zapique, mete sacabagazo. Meñate, meñate, matita de aquí. Meñate, meñate, matita de aquí. Como te menea las bandas de aquí. Como te menea las bandas de aquí. La orquesta musical fue fundada el 22 de noviembre de 1949, aunque existen datos de que la orquesta ya prestaba sus servicios mucho más antes, en los inicios de la fiesta del Yamore en Otavalo. Sí, Juan Carlos, esto se dio cuando unos jóvenes estudiantes de colegios de la capital organizaron los bailes con motivo de las vacaciones, siendo el baile para los más acomodados en el Club 24 de Mayo por la Orquesta Gran Casino de Quito. En este momento nos deleitaremos de la voz de Grace Carrillo y su tema Compréndeme. Comprendeme, comprendeme. Carrillo, más conocida como la muñeca que canta y encanta, se ha mantenido inmersa en la música y actualmente promociona su más reciente álbum de la música nacional denominado A tirar con Grace Carrillo la casa por la ventana. Es conocida por sus facetas como cantante, actriz, locutora, humorista y chef. La quiteña Grace Carrillo se ha mantenido en la música por muchos años, tras darse a conocer en los medios con los temas Con mis lágrimas y La chica solitaria. Amigos y amigas, ahora es momento de dar paso al grupo Los Kidman y su tema San Juan, San Juan. Mañana me voy. Kidman fue fundado en el mes de mayo del año 2000, bajo el primer nombre del dúo Onyx, conformado por Sergio Narváez y Amaral Espinal Gote, quienes hasta la actualidad regentan como propietarios exclusivos de lo que hoy se denomina trío mixto profesional Kidman del Ecuador. Sí, Jorge Luis, ellos en la actualidad dan las mejores serenatas desde la mitad del mundo. Finalicemos este primer bloque de la mejor música ecuatoriana junto a Rubio Hoyos y el dueto quiteño interpretando la canción Yo tuve una longuita. Se la llevó. Yo tuve una longuita y un longo se la llevó. Y el hongo le dejó haciendo. Y el hongo le dejó haciendo pedazos el corazón. Arrepintió. Al cabo de algunos meses la longa se arrepintió, porque el hongo le dejó haciendo, porque el hongo le dejó haciendo pedazos el corazón. Al cabo de algunos meses la longa se arrepintió. Al cabo de algunos meses la longa se arrepintió, porque el hongo le dejó haciendo. Porque el hongo le dejó haciendo pedazos del corazón. Porque el hongo le dejó haciendo. Porque el hongo le dejó haciendo pedazos del corazón. No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1

dúo Benítez y Valencia fue un dueto musical ecuatoriano. El dueto estuvo conformado por Gonzalo Benítez Gómez y Luis Alberto El Potolo Valencia Córdoba desde 1942 hasta 1970, año en el cual este último muere. Sus interpretaciones incluyeron varias canciones de diversos géneros musicales típicos del folclore ecuatoriano, como lo son el yarabí, el pasillo, albazos y el danzante. Tras la muerte del Potolo Valencia, Gonzalo Benítez prosiguió su carrera musical hasta el año 2005 cuando falleció. Continuamos con la música, ahora nos acompañan los hermanos Villamar y su tema Por ti llorando. Contigo te la llevaste, dolor y triste llanto solo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo, eternamente, mi vida entera para adorarte no bastaría. Llorando estoy, llorando mi alma por ti llorando, en un rincón de este mundo solitario. Llorando estoy, llorando mi alma por ti llorando. Perdido mi alegría, ¿cómo ser feliz si te extraño, vida mía? Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar hasta que me muera. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar hasta que me muera. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar hasta que me muera. Por ti llorando es un tema interpretado por los hermanos Villamar. En 1962, cuando Quito se aprestaba a celebrar un nuevo año de su fundación española, surgían Víctor Hugo y Alfredo Villamar. Aquellas voces frescas que el tiempo y los aplausos fueron madurando hasta convertirse en fieles exponentes de la música ecuatoriana. Dueto con aquel estilo lleno de puro sentimiento, creadores de una época y grandes éxitos, que con el paso del tiempo se consolida y se meten en el corazón del pueblo. Allí los pasillos, faltándome tú, porque cruel destino, fui tuyo, fuiste mía, fueron llevados a varias partes del país. Su producción de CDs ya llegan medio centenar. Sigamos con la música. Las hermanas Mendoza Suasti nos deleitan con su tema No llores corazón. De 60 años de vida artística y han grabado alrededor de 1000 canciones. Han recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales, y se podría decir que son la representación femenina del pasillo en el Ecuador. Nos referimos a las reconocidas hermanas Mendoza Suárez. Sí, Juan Carlos, este dúo femenino es integrado por Laura Elaya Irene, que nació en Quito el 14 de marzo de 1924, y por Mercedes Olimpia, que nació en Guayaquil un 10 de mayo de 1927. Su padre fue José Mendoza y su madre María Suasti. En la actualidad, Mercedes tiene 85 años y dicen que están alejadas de los escenarios por cuestiones de salud. Las reconocidas artistas se han radicado en la capital porque aquí se les abrieron las puertas al éxito. Vamos adelante y a continuación viene Julio Jaramillo acompañado de su maestro y amigo Olimpio Cárdenas con su tema Ojos Azules. Adelante. Azul.

y el cali canto falsea. La piedra se desmorona y el cali canto falsea. El amor que dure mucho por la constante. La piedra se desmorona y el cali canto falsea. La piedra se desmorona y el cali canto falsea. Que dure mucho por más constante. Hasta finales del 2011, Alejandra García, más conocida como La Toquilla, no tenía planes de lanzar un proyecto musical como solista. De hecho, sus días transcurrían entre ir a la oficina en las mañanas y a por las noches cantar en el Bar Swing de Quito, ciudad donde lleva 13 años radicada. No obstante, cambió de parecer cuando un día aceptó tomarse un café con Hugo Ferro, uno de los integrantes de Chaucha Kings. De esa conversación que mantuvieron, sin proponérselo, surgió la posibilidad de dejar de cantar covers para pasar a la música nacional, pero con un toque más moderno. Ahora nos acompaña Margarita Lazo con el tema Poncho Verde. Termina otro programa de Entre Cuerdas y Tambores. No se olviden que estuvieron junto a Juan Carlos Flores y Jorge Luis Isa.